Tuvimos una lectura en Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13, nos narra así la historia de Pentecostés, y vamos a buscar ahora en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, vamos a leer los versículos 1 al 13. 1 Corintios, capítulo 12, dicen los versículos 1 al 13: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, conforman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es palabra del Señor. Dios, como orábamos recién, pedimos nuevamente que vos nos hables y que en este momento nos libres de cualquier otra preocupación, que nos libres de cualquier otro pensamiento, de cualquier otra influencia que no sea la de tu Espíritu, para que podamos escucharte a vos. Háblanos con claridad y a lo profundo de nuestro ser, y que tu Espíritu Santo actúe en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos atesorar tu palabra y vivirla. Bendecinos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tuvimos una primera lectura que nos narraba así cómo el Señor había mandado el Espíritu Santo, cosa que había prometido, y al descender el Espíritu Santo también descendió con dones para las personas que estaban allí, de manera que cada uno podía oír, hablar en su propio idioma, y todo esto los había maravillado. Y aquí el apóstol Pablo les escribe a los corintios respondiendo a algunas preguntas que ellos habían hecho, enviando una carta con cosas que les preocupaban, lo cual le había sido algo interesante, ¿no? Tenían dudas, Pablo no estaba, y le mandó una carta preguntando algunas cosas, una de ellas tenía que ver con los dones, y Pablo escribe esto, y si bien el tema aquí son los dones del Espíritu, lo fundamental, lo más importante, tiene que ver con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de la persona y en la iglesia, y entonces podemos señalar en este texto que hemos leído cuatro aspectos en este sentido. El primero es que el Espíritu Santo nos indica qué decir. El Espíritu Santo nos indica qué decir. Versículos 1 al 3. Dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es interesante aquí cómo hay una oposición entre Antes ustedes seguían a los ídolos mudos, pero ahora pueden hablar, pueden decir cosas. Y esas cosas no son cualquiera, o cualquier cosa, sino que son cosas guiadas por el Espíritu. Lo que dicen es guiado por el Espíritu. En tanto, el Espíritu Santo está en ustedes porque ustedes se han convertido al Señor, lo han puesto a Jesús como Señor de su vida, le han entregado su vida a Dios. El Espíritu Santo actúa de manera que les hace poder decir ciertas cosas que de otra manera no serían posibles. Entonces tenemos aquí dos afirmaciones. La primera es: nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y esto es lógico y sencillo, ¿no? Digamos, si el Espíritu Santo está en nosotros, no vamos a andar maldiciendo a Jesús, ¿no? Es una cuestión sencilla. Pero la otra afirmación quizás es un poquito más complicada. Dice: ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que dice sí, Jesús es el Señor, como dice a veces la gente, sí, yo creo en Dios, ¿no? Lo está diciendo por el Espíritu Santo, porque es una persona que le ha entregado su vida a Dios, es creyente simplemente porque exprese verbalmente Jesús es el Señor. Seguramente lo que Pablo quería decir era un poquito más profundo, o por lo menos más comprometido. Jesucristo es el Señor era la afirmación principal de la Iglesia en aquel entonces y debería seguirlo siendo. Era el mensaje concentrado del Evangelio. Jesucristo es el Señor. Por esto daban la vida a aquellos cristianos del primer siglo. Por no decir el César es el Señor, sino Jesucristo es el Señor. Es el que merece el lugar principal en nuestra vida. Es aquel que reina. Es aquel Dios eterno que se ha encarnado y ha venido a traernos salvación y ha venido a reinar en nuestra vida. Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando Pablo escribe estas palabras, evidentemente lo que tiene en mente es: nadie puede confesar a Jesucristo como Señor si no es por el Espíritu. ¿No? No meramente mencionar estas palabras, sino confesar, ¿no? Una afirmación que brota de lo profundo del ser. Porque esta afirmación no brota de lo profundo del ser si no hemos sido regenerados por el Espíritu. Si el Espíritu Santo no nos ha hecho nacer de nuevo, entonces, ¿cómo habríamos de confesar a Jesucristo como Señor de nuestra vida? No es algo posible, ¿no? Esto se hace posible en la medida que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Y entonces lo confesamos a Jesús como Señor. Segundo aspecto para destacar es que el Espíritu reparte diversos dones. Dice en los versículos 4 al 6 y 8 al 11. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A unos Dios les da espíritu, por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. A otros, hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina, ¿no? Fíjense que habla allí de las diferencias de los dones, pero siempre en un contexto de unidad, de cómo eso debe contribuir a la unidad de la Iglesia, cómo eso brota del corazón de Dios, de la intención de Dios, de la soberanía de Dios, que reparte dones como Él quiere, pero con la intención de que podamos, en el ejercicio de esos dones, unirnos más también y edificarnos mutuamente, ¿no? Dice, hay diversos, pero en un mismo Espíritu. Diversas maneras, pero en un mismo Señor. Diversas funciones, pero otra vez un mismo Dios. Y luego dice, bueno, a unos le da esto, a otros, a otros, a otros, a otros, a otros, a otros, y hace una larga lista de dones, ¿no? Y a otros y a otros, pero esto lo hace un mismo y único Espíritu que reparte los dones como Él quiere, ¿no? a otros, pero para que estemos unidos. Nos habla de la diversidad y que nos lleva a la unidad. De la diversidad que no es la cuestión de simplemente aceptar la diversidad, sino realmente de poder valorarla, de poder valorar esto que Dios hace, porque lo hace con intención. Más adelante, en el mismo texto, nos va a decir una comparación acerca del cuerpo humano, y entonces va a nombrar distintas partes. Y nombra la mano, nombra el ojo, nombra el pie, nombra distintas partes del cuerpo, hablándonos de que no podemos ser iguales, no hay cuerpo si somos todos iguales. Entonces Dios tiene esa intención de hacernos distintos y darnos distintos dones para que podamos edificarnos mutuamente, para que cada uno cumpla una función dentro de ese cuerpo, una función que debe ser valorada, no soportada, valorada, porque Dios pone en el hermano algo distinto que yo no tengo para contribuir a mi vida espiritual, y me da a mí algo distinto para poder contribuir a la vida espiritual del otro. La tercera cosa para señalar es que el Espíritu reparte dones para que sirvamos, no para servirse o ser servido, no para que nos sirvamos a nosotros mismos. Dice el versículo 7, a cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esto es muy interesante, ¿no? Porque generalmente en la sociedad actual uno considera que lo de uno es lo de uno, ¿no? La propiedad privada es privada, esto es mío, ¿no? Lo que es mío, y nadie más. Si quiero por ahí, lo presto, pero es mío, ¿no? Es mío. En algún caso quizás pueda llegar a regalar algo, ¿no? Pero lo que es mío, ¿no? Y cada uno defiende lo suyo. Y en cambio el Señor reparte dones y dice que ese don en realidad no es tan tuyo, es tuyo pero no es para vos, ¿no? Que los dones que el Señor te ha dado son una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, ¿no? Entonces justamente cuando recibimos algo tan especial, tan valioso, como una manifestación especial del Espíritu, dice el Señor, te lo doy, pero te lo doy para que vos lo uses para los demás, ¿no? Es decir, que en el ejercicio de los dones, en el ejercicio de eso que Dios nos ha dado tan especial a cada uno de nosotros, distinto, pero tan especial, el Señor lo ha dado para que lo pongamos al servicio de los demás. Nadie puede buscar beneficios personales a través de esos dones, ni reconocimiento, ni nada. ¿Por qué? Porque el Señor te lo dio para que vos lo uses para los demás. Es algo que Dios te dio para que lo uses para los demás. Hay una narración muy interesante al respecto, en la cual nos habla Jesús en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Dice, entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concedérselo. Eso ya está decidido por mi padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les da un ejemplo, no solamente de palabras, sino con su propia vida. Estaban preocupados por qué lugar iban a ocupar. a ver qué puestito puedo tener. Y Jesús dice, no se trata de eso, se trata de servir, se trata de servir al Señor, se trata de poner en funciones esos dones que el Señor nos ha dado. Se trata de servir, de buscar el bienestar de los demás, así como yo lo vine a hacer, dice el Señor. Dejé mi gloria, ¿para qué? Para venir a servir entre ustedes, no para que me sirvan, sino para venir a servir entre ustedes, e incluso hasta para dar mi vida por ustedes. Y así el Señor nos da ejemplo, ¿no? Ejemplo de que debemos ser un instrumento en las manos de Él. Un instrumento en las manos de Él. Así tenemos aquel famoso poema atribuido muchas veces a San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz, ¿no? Que dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio ponga su amor, donde haya ofensa ponga su perdón, donde haya discordia ponga su unión, donde haya error ponga su verdad, donde haya duda, yo ponga la fe, donde haya desesperación, yo ponga la esperanza, donde haya tinieblas, yo ponga la luz, donde haya tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Ojalá quiera Dios que esté en nuestro corazón esa disposición a ser un instrumento de la paz del Señor, ¿no? Y estar viendo las necesidades para ver qué tengo yo para esa necesidad, ¿no? Que ese es el sentido de este poema. ¿Qué tengo yo de parte de Dios para aportar en medio de esta necesidad? ¿Qué tengo yo de parte del Señor para darle a mis hermanos? Hablamos de que el Espíritu Santo nos indica qué decir, de que reparte diversos dones y que esos dones los reparte para que sirvamos a los demás. Y en último lugar, el Espíritu nos da una nueva identidad, dicen los versículos 12 y 13. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí Pablo compara el cuerpo humano, los versículos 14 al 16, con Cristo. Y esto sorprende un poco porque uno espera que compare el cuerpo humano con la iglesia, que es lo que va a hacer después. Pero ¿por qué dice el cuerpo humano con Cristo? Porque allí usa una metonimia, es decir, que nombra una parte implicando el todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, después lo va a explicar, y la iglesia es el cuerpo, ¿no? Pero al hablar así de que así sucede con Cristo, hablando de los diversos dones como los diversos miembros, habla de la iglesia, habla de nosotros, habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dice dos frases así interesantes, dice que todos fuimos bautizados con un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo y que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué es esto de que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu? No se refiere evidentemente al momento del bautismo por agua. Algunos han tomado esto como una segunda experiencia, pero en realidad nos está hablando de, no de una segunda experiencia para algunos cristianos, como si hubiera cristianos de primera y cristianos de segunda, sino que dice que todos como cristianos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Y la figura del bautismo muchas veces tiene un poder simbólico, un uso simbólico en las Escrituras, ¿sí? No está hablando así del bautismo concreto, sino más bien de aquel momento de la conversión, en el cual hemos sido todos sellados por ese Espíritu Santo. Todos hemos sido sellados por ese Espíritu, esa realidad interna que representa externamente el bautismo. Todos como cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida, el momento que nos hemos entregado a Jesucristo, que lo hemos recibido como Señor y Salvador, del momento que lo hemos confesado como Jesucristo, que es el Señor de nuestra vida. En este mismo sentido, se habla de beber de un mismo Espíritu. ¿Cuándo nos hemos tomado al Espíritu Santo? ¿No? Es una figura simbólica para hablar de cómo participamos del Espíritu. Así también, simbólicamente, en esa misma charla que Jesús había tenido con los discípulos cuando se estaban peleando por quién iba a ser más importante, ocupar un lugar más cerca de Jesús, les dice a los discípulos si podían beber de la copa que él iba a beber, ¿no? En un sentido simbólico, es decir, participar de lo que yo participo, ¿no? Y así podemos participar nosotros, todos participamos del mismo Espíritu. No es que algunos participan, todos como hijos de Dios participamos de un mismo Espíritu. Y esto nos da una identidad, a la que quizás aquellos que hace muchos años que conocemos al Señor nos hemos acostumbrado y nos olvidamos lo que era antes. Pero esto de que somos creyentes y de que el Espíritu Santo está en nuestra vida es algo distintivo, es algo que nos hace un ser distinto, es algo que nos da una identidad diferente. Somos cristianos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es algo distintivo de nuestra vida. Y el apóstol Pablo se los recuerda. Dice, y esto no solamente es distintivo del individuo, sino que nos hace una comunidad distinta. Por eso lo dice en el contexto del cuerpo. Nos hace una comunidad distinta. Hay muchas organizaciones, hay muchas asociaciones, pero la Iglesia tiene algo particular, que es que el Espíritu Santo vive en ella. Y no solo esto, sino que lo dice en el contexto de los dones, mientras habla de que el Espíritu Santo reparte dones, usando esta figura de los distintos miembros del cuerpo. Y así también el Señor te da y me da y nos da a cada uno de nosotros algo particular. En esta manifestación especial del Espíritu que ha repartido a cada uno, nos da algo particular en esa identidad. Nos hace distintos. El Señor nos ha dado algo distintivo, que es un don para poner al servicio de los demás. A veces esa cosa tan distintiva no se percibe porque ese don no está tan ejercido. Está quizás medio escondido, medio guardado, por distintas razones, ¿no? Y entonces parte de nuestra identidad no se ve manifestada. Quizás porque no reconocemos que tenemos dones. Y alguno quizás dice, yo no sé todavía qué don tengo, ¿no? Y entonces debe buscar en oración y debe compartir con los hermanos. Y quizás hay otros que ven muy claramente ese don que vos tenés y que no te das cuenta, ¿no? Esto pasa muchas veces. Y los hermanos nos confirman qué dones tenemos. Otras veces porque no encontramos cómo ejercerlos. Quizás porque no nos damos cuenta, o quizás porque a veces la Iglesia no sabe canalizar esos dones. Y el Señor tiene que ayudarnos para poder canalizar los dones de todos, ¿no? Y que Dios nos dé sabiduría para que cada uno pueda poner en ejercicio esos dones que Dios le ha dado. A veces porque no tenemos ganas de ejercerlos. Y entonces decimos, no, porque no tengo tiempo, porque no puedo, porque no sé, porque esto, porque lo otro, porque aquello. Y tenemos distintas excusas que presentamos como razones para que no se manifieste esa cosa especial que el Señor ha dado, esa manifestación especial que Dios ha puesto en nosotros, esa manifestación especial del Espíritu. Y a Dios que esta identidad nueva que tenemos como hijos de Dios, que tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestra vida y esos dones que el Señor nos ha dado, se manifiesten cada vez más claramente en nosotros, como individuo y como iglesia, como cuerpo de Cristo. El Señor nos dé sabiduría en todo esto. Oramos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque estamos de este lado de la historia, donde tu Espíritu ya no desciende sobre algún profeta solamente, sobre algún rey, sobre algunas personas, sino que se cumple aquellas viejas profecías que hablaban de esa forma masiva en la que tu Espíritu iba a descender sobre tus hijos. Señor, te damos gracias porque vos quisiste llamarnos templo del Espíritu. Te damos gracias porque vos no querés habitar entre estas cuatro paredes meramente, sino que querés habitar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nosotros como comunidad tuya, como cuerpo tuyo, como parte de esta iglesia que va más allá de lo que es esta congregación. Esta iglesia que vos has establecido en el mundo. Señor, ayúdanos a ver esos dones que nos has dado como un regalo especial tuyo, como parte de lo que nosotros somos, como algo que nos has dado para que demos. Ayúdanos a ser generosos y a dar de nuestro tiempo y de nuestras fuerzas y de lo que tenemos para servir a los demás. Ayúdanos a servirnos los unos a los otros. Señor, ayúdanos a hacerlo de manera que los demás no se pierdan lo que vos has puesto en nosotros para ellos. Señor, ayúdanos a hacerlo con humildad, de manera que los dones que nos has dado sean medios que refuercen la unidad entre nosotros, el crecimiento entre nosotros, el desarrollo de tu iglesia, que sean una bendición. Ayúdanos a usar bien aquello que nos has regalado. Ayúdanos, Señor, para que cada vez se haga más patente, más real en nuestra vida, que Jesucristo es nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.